También pregunta que me gustó mucho fue de que nos dejaran ser como somos, en el sentido de que nos pudiéramos expresarnos en cuanto a los aretes, qué tamaño sean, qué color, las uñas. En realidad eso para mí es como un estilo propio, es como lo que uno quiere ser. Pues yo frente a ese tema, pues a mí no sé, yo creo que lo de las uñas y los aretes y todo eso es, no tiene nada que ver con el estudio, que si uno, porque eso no lo desconcentra a uno, eso es como la forma de ser de uno. Y ya las cosas distintas, como que ay, yo no sé. A mí respecto a ese tema me gustaría que la gente no se burlara de los demás por la forma de expresarse. ¿Qué piensan ustedes acerca de la prohibición de los piercings y cosas fuera de lo común en nuestro colegio? Como la forma de pintarnos el cabello, de peinarnos, de el modo de largo, cosas así. Yo opino que eso va en cada uno, eso es como la identidad propia que uno quiere darse. Pues yo estoy de acuerdo con mi amiga Daniela, porque una es libre expresión, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero también hay reglas frente a eso. Pero deberían dejarlos actuar de una forma tranquila y viva para ellos. Pero de acuerdo a eso hay que acatar reglas adentro y fuera de la institución. Pero no, o sea, tratar de usar piercing y eso, pero no que sean tan notables. Pues la coordinadora y la rectora han prohibido eso, por lo que eso, esas modas así no van con el estilo del uniforme. Con nosotros, nos conozcan más, tengan confianza en nosotros, nos pregunten temas que quieran saber o cosas que no han sido satisfechas en frente al colegio, como gincanas, cosas divertidas ya fuera del colegio. Bueno, les quería comentar acerca de nuestro medio de comunicación, que va a ser el buzón, ya que en estos tiempos muchas personas se comunican por medio de Facebook, de las redes sociales, del email. Entonces queremos que nuestra radio tenga algo diferente, que es que ustedes por medio de una carta, con sus propios pensamientos, nos digan acerca de qué temas quieren que tomemos en nuestra emisora, para que así ustedes sean una parte más de nosotros. Bueno, también tenemos una alcancía. También tenemos una alcancía que vamos a hacer campañas y recorrer cada salón de nuestro colegio para recoger fondos acerca de lo, para mejorar cosas en este colegio. Sí, y ahí estarán las preguntas comentadas. Es decir, si tú quieres que las cosas cambien ya al frente del estudio, sean divertidas, y eso será como un fondo para que sus deseos sean realidad. Bueno, y otra pregunta que nos traen, ¿qué piensan acerca de tantas tareas? Bueno, pues yo pienso que no deberían dejarnos tantas tareas, porque nosotros necesitamos nuestro tiempo libre para hacer las cosas que queremos, y tantas tareas como que nos estresan y no nos permiten, digámoslo así, como la forma de hacer cosas diferentes. O sea, tareas y tareas y más tareas, y llegar aquí al colegio estresado por un examen, por cualquier cosa, eso es malo para la salud. Sobre todo que algunos puntos de las tareas son muy difíciles, es muy difícil responderlas en clase. Tras de eso, que el profesor no califica, uno se mata por hacer la tarea y el profesor tiene el vicio de no calificar. Pues yo creo que las tareas siempre son como entre raras a veces, porque siempre pasa que uno no lleva la tarea y la califican, y uno lleva la tarea y ni los voltean a mirar. Y eso nunca pasa. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Ya saben, nosotros somos la radio. Ustedes pueden ser parte de nuestra radio. Y... sí. ¿Ah? Bueno, y ya después, más adelante, podremos estar más comunicados y podremos llegar a ser una familia más unidos acerca de lo que pensamos. Radio Relajo en la casa. Un aplauso. Sigue la plaga, la plaga, la plaga, la plaga, la plaga, la plaga.